transformar esta realidad. Es pueril creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde la ciudad de Bogotá, la bella capital de Colombia, los invitamos a participar a través de Radio OVNI de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Gorosterrazú. Asistencia técnica a cargo de Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Idea y conducción de quien era la muy buenas noches, Jorge Alberto Suárez. ¿Cómo están? Nosotros dispuestos una vez más, como cada noche, a compartir con ustedes una hora de comentarios, de entrevistas, de noticias sobre esta realidad de la presencia extraterrestre en nuestro planeta. Antes que nada, nuestro productor de noticias, quiero comentarles, nos ha enviado un mensaje que llegó a través de iVox. Lamentablemente no dice este amigo de dónde es, pero bueno. Queremos agradecerle, en principio, como hacemos siempre, leer los mensajes porque es parte de nuestra obligación. El mensaje dice lo siguiente: apreciado profe, yo le pediría que por favor omitan los títulos porque yo no soy ni doctor ni profe de nada, pero de ya les agradezco. Sé que a veces la estructura social tiene establecido que si alguien habla de cosas diferentes y de cosas raras, como es nuestro caso, tiene que tener algún título. Yo les los agradezco, pero con Jorge, o amigo Jorge, está perfectamente bien. Ante todo, darle las gracias por su prestigioso programa en pro de la difusión de la realidad extraterrestre. Le manifiesto que yo nunca había visto un OVNI, pero desde que recuerdo, digamos 7 u 8 años, he estado convencido de que sí existe vida extraterrestre. Nadie me hablaba de estos temas y, sin embargo, yo ya pensaba y me hacía preguntas que hoy en día les estoy encontrando respuestas. Actualmente tengo 47 años, para mi buena suerte, cuando entré a la secundaria me encontré en mi salón con un compañero que sabía bastante de estos temas y me enseñó muchas cosas, entre los cuales estaban los misterios que presentaban las grandes civilizaciones como las mayas, las pirámides de Egipto, los megalitos de la isla de Pascua y muchos otros conocimientos que fueron llenando mi ansioso e inquieto espíritu. Luego el puntillazo final. Cualquier día un amigo me prestó un libro que me convenció de lo que yo ya estaba por intuición convencido. Tal libro fue del ingeniero Enrique Castillo Rincón, La Gran Laborada Humana, con la cual se reafianzó lo que ya sabía. Bueno, Jorge, por ahora me despido, muy contento por este sitio. Atentamente, Eduardo. Bueno, estimado Eduardo, gracias por acompañarnos en nuestro programa. Como sabes, el objetivo no es convencerlos de nada, sino transmitir la información muy buena que tiene el CIO, y luego cada uno de ustedes hará con ella lo que mejor le parezca. En las cosas cotidianas, lamentablemente... Ah, acá hay un saludo más. Un saludo de Jaime Sampaio de Medellín. Bueno, Jaime, un gusto que nos estés escuchando. Nos vamos a ver la semana que viene. ¿Qué es lo que? Él. Bueno, estamos en el horno. Bien, Jaime, nos vamos a ver, y hay tanto para hablar, hace tanto tiempo que no nos vemos. Quiero recordarles a todos los amigos de Medellín que vamos a estar, gracias al apoyo y la promocional de Cosmovisión, dando una conferencia el día 30 ahí en el Centro Comercial Mallorca, ¿no? En el auditorio 1 del séptimo piso, a partir de las 6:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Un abrazo grande, Jaime, y no sabés que estamos empujando las horas para volvernos a reencontrar ahí en la ciudad de la eterna primavera. Los que no tienen eterna primavera son los amigos brasileros, los hermanos brasileros del noroeste de Brasil. Las lluvias han sido verdaderamente desastrosas, hay 1000 desaparecidos, 260 muertos, hemos visto imágenes dantescas, como el agua se llevaba todos los enseres, las casas muy precarias de esa zona de Brasil. Pero esto, queridos amigos, sería muy bueno que el pueblo brasileño lo supiera. Es consecuencia también de la estupidez humana. ¿Ustedes saben qué superficie desaparece de la Amazonia por día? Por hora, el tamaño de un campo de fútbol. Desaparece por día de la selva, que es nuestro último pulmón verde que genera oxígeno para el planeta. Y este desastre ecológico que está produciendo, inclusive con la anuencia del señor Lula, presentado ante muchos el año pasado como el mayor estadista del mundo en Sudamérica, que ha enajenado 40.000 kilómetros cuadrados para ser deforestados del Amazonas, el que produce estas lluvias que ya no tienen límite. En fin, algún día los hombres, fundamentalmente los hombres poderosos, aprenderán que hay que dejar la estupidez humana. Ya dijo Einstein hace muchísimos años, en su momento, hay dos cosas de las que estoy absolutamente seguro. De lo infinito del universo y de la existencia de la estupidez humana. Del universo no estoy muy convencido, queriendo decir que sí, la estupidez humana es un patrimonio que la gran parte de esta sociedad tiene, y por eso se producen estos hechos. Para terminar la editorial, quiero comentarles que hoy en la entrevista para el programa del profe Morales de la WQBA de Miami, con nuestro entrañable amigo Jorge Anfrum de Chile. Hacía mucho tiempo que no hablábamos con el profe Anfrum. Fue un programa realmente exquisito, porque se produjo, incluso se usó el doctor Chirino, que es un astrónomo que participa del programa del profe Morales, fue un debate no solamente de las cuestiones psicológicas, sino también de las relaciones humanas, y cómo el periodismo y los poderes nos siguen ocultando estas realidades. Tomando como eje de la discusión que las últimas declaraciones del astronauta de Carmichael, diciendo claramente que el extraterrestre existe y que ha tomado contacto con nosotros hace muchísimo tiempo. En la próxima semana vamos a tener esa grabación para mostrárselas, ofrecérselas a ustedes. Todavía no está habilitado el link en Caico OVNI, que es la página de nuestra cadena de radios internacional, para poder escuchar los programas, así que mientras tanto lo vamos a ir transmitiendo a través de Alternativa Extraterrestre. Bien, nos vamos a la pausa musical con Quisipe el Separador. Terminamos la editorial. Hoy tenemos también un invitado de lujo, un entrañable amigo, que es el doctor Espitia, Carlos Espitia, de la localidad de Chía, con quien vamos a hablar sobre esta posibilidad nueva de los sistemas de sanación que plantean las terapias de alternativa. Ya volvemos. alternativa extraterrestre. Desde esta realidad, propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Mi doctor Espicha, tenga usted muy buenas noches. Mi estimado e ilustre amigo, entrañable amigo Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás tú? Muy bien, un gusto de escucharlo, doctor, y agradecido que nos acompañe una vez más. Usted sabe que nuestra audiencia, cuando nosotros lo anunciamos, enseguida se prepara para hacer preguntas, porque los temas que abordamos tienen un objetivo de mejoramiento de nuestra vida, ¿no?, a través de lo que es la medicina, que lo tiene usted como un destacado y prestigioso profesional, desde una idea diferente quizás de la que tienen hoy en día la estructura social en cuanto a los elementos de sanación, ¿no? Así es, quiero agradecerte esas expresiones utilizadas y además intentar extender un poco de conocimiento a la ilustre audiencia que nos acompaña. La verdad, sí hay unas implicaciones muy grandes, muy serias y de actualidad, que bien pueden demostrar la diferencia entre los sistemas curativos, los sistemas terapéuticos, tanto de las medicinas como de las terapias alternativas. La verdad, también es necesario profundizar un poco, ¿no?, en un nivel extremo, sino ir aclarando conceptos para que nuestra audiencia se vaya adentrando y vaya estableciendo también diferencias en los mismos. Hay información desde mi pueblo de adopción, Capilla del Monte. Capilla del Monte, desde el año 86, y discúlpeme que me digregue porque tiene que ver en la esencia de lo que vamos a conversar esta noche. Desde el 86 se produjo, es un pueblo turístico, se produjo un fuerte atractivo sobre todos los temas de misterio, pero eso también provocó y atrajo a personas que llegaron a Capilla del Monte a establecerse y ofrecer una serie de prácticas de sanación dentro del contexto vulgar que nosotros usamos a veces en los medios de prensa, los famosos y conocidos manochantas. Y se ha dado la circunstancia de que un funcionario, desde mi óptica verdaderamente impresentable, está presentando un plan a la intendenta para hacer un turismo salud. Un turismo salud, obviamente, basado en estos personajes impresentables. Pero yo he dicho siempre que, si bien a veces con la información en otras cuestiones que han derivado de esta realidad que apareció acá en mi pueblo en el año 86, específicamente unido al tema OVNI, nosotros podemos dar una mala información, pero en definitiva podemos producir una equivocación en cuanto a conceptos. Pero ya cuando hay gente inescrupulosa, sin ninguna preparación profesional, que se mete con la salud de las personas, eso ya es verdaderamente grave, ¿no? De acuerdo. Y para el colmo, gente de mi partido político ha hecho unas elevaciones al Colegio Médico de la provincia de Córdoba y también algunos aspectos de orden judicial, y lo terrible es que le respondieron que había un vacío jurídico por el cual no se podía ninguna acción contra esa realidad, y a mí realmente me produjo pánico. Eso lamentablemente se produce en distintas partes del mundo. No sé, en Colombia no conozco la temática, pero es verdaderamente muy peligroso, ¿no? Mire, quisiera también llamar la atención sobre ese aspecto, porque en general en América Latina se pretende confundir los sistemas médicos hipocráticos y ancestrales con las terapéuticas, y en ese mal proceder de las clasificaciones médicas se está dando la oportunidad para que algunos, como lo has dicho, sin preparación profesional, se acerquen y utilicen medios que en la mayoría de los casos dañan, por una parte, los conceptos de esas mismas terapias, y por otra parte engañan a incautos que caen en esa manifestación abierta en algunas partes de América sobre el, digamos, tratamiento u ofrecimiento de curación para enfermedades que no son abordadas desde el punto de vista científico. Y yo quisiera volver sobre el tema que en el otro programa esbocé, cuál es el de la clasificación mundial que la Organización Mundial de la Salud presentó desde 1962 en Alma-Ata, en Kazajstán, en la Unión Soviética, en donde se presentó también una ponencia para tratar de cubrir en salubridad a todo el planeta antes del año 2000. Dicha clasificación contemplaba lo siguiente: dos medicinas hipocráticas, dos escuelas médicas hipocráticas. ¿Cuáles son? La medicina basada en la ley de los contrarios, o medicina galénica, hoy día denominada alopatía, y otra escuela basada en la ley de los semejantes, o medicina paracelsiana o hanemaniana, hoy denominada homeopatía. Hipócrates lo declaró: ambas leyes tienen derecho a curar y ambas leyes tienen derecho a existir. Entonces estamos hablando de una medicina occidental denominada alopatía o medicina galénica, con su criterio terapéutico, su propio, su esquema quirúrgico, sus especializaciones y su farmacología, síntesis química. La otra escuela, la homeopatía, denominada así, hipocráticamente definida como la ley de los semejantes o la similitud, manejada con un criterio, enfoque, doctrina terapéutica, también su propio esquema quirúrgico y su propia farmacología, que es la farmacología biológica. Y se clasificaba además las tres medicinas ancestrales, hoy denominadas medicinas alternativas, que son la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica, que es la medicina hindú, y la medicina natural, o sea, la naturopatía. Las tres son medicinas ancestrales, perdón, hoy día se conocen como medicina alternativa, pero tienen más de 5.000 años, o sea, son más antiguas que los conceptos de la medicina hipocrática. De las tres medicinas alternativas se desprende las terapias alternativas. ¿Cuáles son esas terapias? La acupuntura, la terapia neural, la bioenergética, que hay que dejar muy claro que es la bioenergética, es una terapia alternativa, no es una escuela médica. La hidroterapia, las esencias florales, la geoterapia, la reflexología, Reiki, etcétera. Esas son tan solo terapias alternativas. Es como lo he dicho, se desprenden de las medicinas alternativas. La medicina hipocrática, vuelvo y ratifico, escala en un solo esquema la medicina occidental, denominada alopatía, y la medicina homeopática o medicina paracelsiana. Desde ese punto de vista, muchos se acercan a las mal llamadas terapias alternativas, o sea al Reiki, o sea a la bioenergética, o al naturismo. Ni siquiera hablan de medicina natural, sino del naturismo. Y formulan simplemente, sin conocimiento científico alguno, sin tener derecho a formular, porque el acto de formular o de recetar es un acto médico y es propio de los médicos. Entonces, repito, formulan productos naturales cuando no tienen preparación para ello. Y los productos naturales son derivados de la medicina natural, que son los fitoterápicos. Esos son los medicamentos naturales, los fitoterápicos. Y los esquemas de dieta, los esquemas de ejercicio, los esquemas incluidos en la osteopatía, la quiropraxis, etc. Simplemente se convierten en unos transcriptores, si cabe el término, de los libros de medicina natural, sin el conocimiento de la anatomía, la fisiología, la patología, ni tampoco tienen idea alguna del conocimiento de la anatomía ni de las ciencias básicas de la medicina. Entonces, eso es un riesgo altísimo para la salud humana. Pero he visto que se presenta también incluso en los Estados Unidos, en las colonias de mexicanos, centroamericanos y suramericanos que viven, digámoslo también, ilegalmente, como he visto en México, pero en México ya está mucho más organizado porque allí está reconocida la medicina y cirugía, que es la medicina alopática, la medicina homeopática y cirugía, y la medicina natural. Y ya allí hay facultades de medicina occidental, facultades de medicina homeopática y facultades de medicina natural. Eso es, digamos, fundamental, cuyo ejemplo ha sido seguido por Costa Rica, por Nicaragua, incluso por Panamá, Brasil, y se están haciendo algunos estudios y promoviéndose la creación de una facultad de medicina homeopática y una facultad de medicina natural por el gobierno peruano. En Colombia existe una legislación, y es la segunda legislación más completa del mundo en cuanto al reconocimiento de la ciencia médica. La ley 12 de 1905 reconoció a la medicina como ciencia básica. A partir de allí generó varias leyes, dentro de las cuales estaba la medicina alopática y la medicina homeopática. La medicina homeopática en Colombia ha contado con un reconocimiento tácito, expreso y real por las leyes emanadas del Congreso de la República. Recuerdo ahora la ley 12 de 1905, la ley 83 de 1914, la ley 67 de 1920, la ley 35 de 1929, la ley 67 de 1935, la ley 14 de 1962 y sentencias de la Corte Suprema de Justicia que determinan que la medicina homeopática es una profesión lícita y su ejercicio y enseñanza libremente permitida en Colombia, pero con los requisitos administrativos y de ley para el desarrollo de sus facultades de medicina. Ha habido siempre un enfrentamiento grande con respecto a la medicina y cirugía, que mantuvo el monopolio y lo ha tenido desde luego en Colombia y en todo el mundo, pero que ya se ha abierto mucho más, única y exclusivamente para profesionales que acrediten por lo menos la especialización en medicina homeopática en países donde haya facultades especializadas también para ese efecto. La ley 1164 de 2007 en Colombia las reconoció y reconoce además y reglamenta además que la medicina y cirugía, la alopatía y cirugía, la medicina homeopática y cirugía son escuelas médicas, como también son escuelas médicas la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica y la medicina natural. Y reglamentó además las terapias alternativas, pero que solo pueden ser ejercidas por los profesionales de la salud, los médicos en las medicinas y los auxiliares en salud en las terapias alternativas, pero ninguna terapia faculta para recetar ningún producto o medicamento como tal. Doctor, ¿podríamos establecer una clara diferencia entre o qué significado tiene o qué interpretación tiene terapias alternativas? ¿Qué le podemos llamar terapias de alternativa y para qué patologías se pueden utilizar? A ver, yo quisiera precisar un poco más que existen las medicinas alternativas y las terapias alternativas. Ok, ¿cuál es la diferencia, doctor? Bueno, las medicinas alternativas, claro está, se refieren a las medicinas, a la práctica de la medicina por profesionales médicos. Uh-huh. Y las terapias alternativas a la práctica de terapias por el personal auxiliar de las profesiones médicas. En este caso, por ejemplo, un terapeuta en fisioterapia puede, y lo están haciendo ya, trabajar en su profesión de fisioterapista aplicando también reflexología, que es una terapia alternativa, uh-huh, que es el masaje en la región plantar y la obturación de puntos específicos que tienen una correspondencia con los órganos del cuerpo humano y que están ya perfectamente delineados y reconocidos, provocando una acción terapéutica definida. O los fisiatras, que pueden hacer como terapia alternativa la acupuntura, por ejemplo. O los fonoaudiólogos, que pueden hacer digitopuntura y estimular centros auditivos que permiten recuperar un tanto algunas patologías auditivas, pero como coadyuvantes, no como, digamos, esquema médico definido, porque, como bien lo saben ustedes, no puede estar fisioterapeuta, un conoaudiólogo, un fisiatra por encima, o de un, digamos, ortopedista, o de un otorrino, etcétera, etcétera. Todos los campos están perfectamente delineados. Correcto. La diferencia sería que los que practican las terapias alternativas serían idóneos, que no alcanzaría la capacidad profesional de un doctorado. Es correcto, mire. El fisiatra, por ejemplo, en su accionar terapéutico dentro del ámbito de su profesión, puede coadyuvar en la salud de un paciente con la aplicación de acupuntura, por ejemplo, para un dolor intenso o una inflamación producida por un traumatismo leve. Eso está, como les digo, delineado, puede ayudarse con eso. Pero el médico cirujano, o el médico general, o el médico general integral, que ha estudiado la medicina homeopática como especialización, mediante un examen clínico riguroso, mediante una, digamos, repertorización de síntomas clásicos de la medicina homeopática, sí puede recetar el medicamento, teniendo como base que el medicamento homeopático no es natural sino biológico, porque su origen está centrado en sustancias de origen vegetal tóxico, mineral, humano y animal, lo cual hace que sea una medicina altísimamente riesgosa para quien no conoce el desenvolvimiento o la acción de estos medicamentos dentro del cuerpo humano. Eso que conlleva que se debe conocer todas las reacciones, no solamente físico-químicas, sino moleculares, orgánico, y se debe tener una precisión absoluta para saber qué efectos produce y cómo cambian todas las patologías para las cuales se está formulando. Correcto, o sea que un fisioterapeuta es un colaborador de un médico y debe actuar dentro de las directivas que el médico le dé para determinada patología en cuanto a luego aplicar la fisioterapeuta de que corresponda, ¿no? Sí, es correcto, eso es, por eso la ley establece que solamente puede desempeñarse dentro del ámbito de su profesión. No puede recetar por ningún motivo. Claro, pero que en algún punto el tema de la medicina, y especialmente voy a hablar de mi país porque no conozco la realidad de Colombia, de pronto todo se prostituye, porque en mi país los medicamentos se venden en los kioscos. Ah, pero los medicamentos naturales. No, los alopáticos. Ah, también. Hay un gran, no digo de alto valor ni de alta complejidad, pero hay una serie de medicamentos que receta la alopatía que se compra en los kioscos y en los supermercados. Bueno, en Colombia por lo menos los medicamentos químicos sintéticos de la medicina alopática solamente pueden ser despachados en las droguerías o en las farmacias mediante receta médica y por un regente en farmacia. Claro, que es idóneo. Que es idóneo para conocer que cuando llega la fórmula médica, si estamos hablando de que se formula, digamos, un antiinflamatorio, no le vaya a despachar un corticosteroide. Y también existen las farmacias homeopáticas, que deben estar atendidas también por regentes en farmacia en homeopatía, porque los medicamentos, tanto alopáticos como homeopáticos, no se pueden recetar sin prescripción médica. Ahora, existen las tiendas naturistas, y eso es un problema ya que está tratando de resolver, en que los, digamos, productos naturales no están clasificados como medicamentos, sino como productos naturales, son vendibles. Ahí es donde está el problema, que el tendero de una tienda naturista se convierte, digamos, transitoria y momentáneamente en un médico, sin haber estudiado medicina. Entonces, ahí es donde está el riesgo, pero también ya se está reglamentando en este momento ese esquema terapéutico. Ahora bien, en todos nuestros países existe el problema de la automedicación. O sea, la gente se receta a sí mismo. Claro, eso es lo que yo le iba a decir, doctor. Hay otro tremendo error que es muy cotidiano. El decirle a una persona que supuestamente tiene una dolencia parecida a la que tuvimos nosotros, che, tomate esto porque a mí me hizo bien. Y ese es el peor de los errores que podemos cometer, ¿no? Claro, esa es la automedicación, ¿no? Claro. Y con los riesgos que ello supone. Por ejemplo, los diferentes países tienen un manual de especialidades terapéuticas. Uh-huh. Y que solamente puede ser consultado en caso de duda por el regente de farmacia. Pero muchas veces algunos, desbordando el permiso que se les otorga profesionalmente, entonces, digamos, al no tener un medicamento, consulta la guía y entonces lo cambia por otro que posee características similares, pero sin evaluar el riesgo para el paciente. Ahora, hay pacientes que sin ir al médico, cuando, por ejemplo, hablemos de una cosa muy sencilla, tienen un resfrío y este se convierte en una gripe, y entonces dicen, no, antes de que me dé una bronquitis, voy a ir a la droguería y voy a pedir, digamos, medicamentos. Y entonces lo único que dice, señor, despácheme, es en Colombia, por ejemplo, despácheme unos medicamentos que necesito para la gripe. Por favor, déme los que sean necesarios para un matrimonio, así lo llaman. Y entonces mezclan antiinflamatorios con antifebrífugos y, digamos, sustancias que son de riesgo, como medicamentos como el Paz Caliente o el Dristan, qué sé yo, que tiene sustancias como fenilpropanolamina y maleato y clopidogrel, y hacen esas mezclas y las disuelven en una gaseosa que llaman naranja postobón y la calientan, la hierven y se la toman, porque eso es que es buenísimo. Es una receta de las abuelas. No, ni siquiera de las abuelas, de los maestros de obra que construyen edificios. Entonces, eso es que les sienta divinamente, pero lo que no saben es que ha habido ya pacientes que han fallecido por infarto súbito al ingerir este tipo de cosas. Está la señora que le dice a la hermana, yo tuve un dolor de cabeza fortísimo y el médico me dio unas pastillas buenísimas, entonces como tú tienes tanto dolor de cabeza últimamente, tome. Y le da los medicamentos que ella tomó a la hermana. Nunca un ser humano es igual, así sean hermanos. Claro. Se debe individualizar el enfermo, se debe estudiar su patología. ¿Qué pasaría en el evento entonces de que a la primer señora le formularon unos medicamentos y se encontró que su dolor de cabeza obedecía a un cuadro hipertensivo? Y la señora, la hermana, no tiene dolor de cabeza producido por un cuadro hipertensivo, sino por un cuadro de saturación hepática, por ejemplo, una cefalea de carácter esplénico, pero que además es hipotensa, no es hipertensa sino hipotensa. ¿Qué pasaría allí, por ejemplo? Se puede morir, son riesgos altísimos. Igual pasa en la medicina homeopática. Si no es un médico especializado en medicina homeopática o un médico preparado en la medicina homeopática en sus facultades correspondientes, no puede formular la medicina homeopática. Igual en la medicina natural, si no es un médico que ha estudiado la naturopatía, no puede recetar ni implementar la acción terapéutica de la medicina natural, como tampoco lo puede hacer quien no ha estudiado la medicina china, y mucho menos la medicina ayurvédica, que para poderla ejercer, ese profesional tiene que convertirse en hinduismo, o sea, ser un monje hinduista para poder ejercerla. Ya. Ahora, doctor, y por ejemplo, cuando mi suegra me recomienda para un resfriado la aguapanela, ¿qué hago? Bueno, es que en Colombia el agua de panela lo tienen como un elixir para toda clase de enfermedades, sin saber, por ejemplo, que para todo. La panela tiene un gran porcentaje de calorías, es un derivado de la caña de azúcar, aparentemente nivela muchas deficiencias. Pero hay estudios serios de la Universidad Nacional de Colombia que están mostrando que la panela puede producir alteraciones a nivel de páncreas. Y claro está que eso todavía no se ha difundido suficientemente, pero como también es un esquema comercial, es muy difícil para el gobierno colombiano eliminar y prohibir la producción, la comercialización y la ingesta de este producto. Mire una cosa, cuando Colombia participó por primera vez en el Tour de Francia, los ciclistas colombianos acostumbrados a tomar agua de panela en las carreras en Colombia, en esas altas montañas, llevaron sus entrenadores bultos de panela para Europa, y subiendo los Pirineos no pudieron. O sea, conclusión, la panela no sirvió frente a los europeos. De manera que son mitos y son paradigmas que hay que ir derrumbando. Bien, propiedades afrodisíacas no tiene la panela, ¿no? Bueno, algunos le quieren dar esos efectos, pero no están comprobados científicamente. Doc, mire, tengo una cantidad de preguntas y algunas y comentarios que le voy a ir formulando, porque si no vamos a amanecer esta noche acá. Estas dos primeras preguntas serían preguntas más para un psicólogo, pero yo sé que usted, aparte de ser alópata y homeópata, también, como hombre de ciencia, tiene alguna sabiduría para responder estas dos preguntas. Miguel Méndez pregunta, ¿cómo puedo sanarme o a mí mismo de una angustia o tristeza interna? Pero mire, qué pregunta tan interesante. Y quiero hacerle una respuesta lo más concreta posible. Me voy a ir por el esquema homeopático, por cuanto la medicina homeopática predica una filosofía de la salud, de la enfermedad y de la curación. Mire, en la medicina homeopática no está sano quien ha conseguido hacer desaparecer procesos patológicos que lo aquejan, si al mismo tiempo lo perturban sentimientos, pasiones desordenadas y una conducta contraria a la moral. Y reafirma que solo está sano aquel que vive en un estado de armonía de la mente y de equilibrio fisiológico de los órganos, en el cual el espíritu puede servirse libremente en el cuerpo para los elevados fines de la existencia. Para la medicina homeopática, la enfermedad no es una entidad viviente dentro del cuerpo, ni es un trastorno material provocado por causas materiales. Esta concepción materialista que se ve en la escuela alopática conduce inevitablemente a una terapéutica que provoca la eliminación de las causas aparentes o de los productos de la enfermedad o resultados últimos, pero es indudable que no corrige la desarmonía vital del individuo. Para la medicina homeopática, la enfermedad es una reacción vital de un terreno susceptible ante un agente patógeno, siendo esos trastornos patológicos materiales la última etapa de un proceso que no se diferencia de los fenómenos fisiológicos, sino de por una exageración o una disminución. Y aquí creo poderle dar respuesta a nuestro querido amigo que formula la pregunta. Porque en medicina homeopática la enfermedad es una perturbación psíquica y dinámica. También, digamos, electrobiofísica, producida por causas psíquicas y dinámicas. Por eso es que en este esquema médico la homeopatía no persigue ni combate las causas aparentes y desencadenantes de una enfermedad, sino que trata de corregir la susceptibilidad mórbida, devolviendo la armonía a la energía vital perturbada. Por cuanto la enfermedad en última instancia no se limita a los órganos, sino que abarca a la persona entera, con todas sus implicaciones, partiendo del concepto de que el ser humano es una unidad, es un todo, es único. Luego entonces, cuando visita al médico integrativo que receta, trata, maneja específicamente la homeopatía, es una consulta extensa, porque allí se maneja lo que se denomina la repertorización clínica, que es una sumatoria de todas las causas psíquicas, psicológicas, filosóficas y físicas del paciente. Bien. Esta es una pregunta bastante parecida que nos hace Omar Lennon. Dice, ¿cómo puedo tratar de curarme de pensar en los buenos tiempos pasados y que no me dé tristeza o me deprima? Cosa difícil en el pleno siglo XXI, que creo que nos pasa a todas. Sí, sí, sí. Porque si abordamos, por ejemplo, la alimentación, si nos comemos una papita salada hoy día, ya no es lo mismo la papa hoy día que la que comíamos hace 30 años. Ya. Hay una alteración de la composición físico-química de la papa, o del plátano, o del tomate, o de las uvas, o de las guayabas, etcétera. Se ha transformado la producción alimenticia. Se ha cambiado de la vida. Hace 30 años no existía el internet, ni existían los equipos electrónicos como el computador, o era incipiente su desarrollo, o era manejado por grandes multinacionales, pero no para el público en general. No existían los fenómenos interplanetarios que nos están llevando a un acortamiento del tiempo por la verticalización del eje magnético de la Tierra. En mi consulta es muy común y a diario que mis pacientes me preguntan: doctor, ¿yo qué puedo hacer? Duermo como una foca toda la noche. Me levanto a las 6 de la mañana con ánimo, me baño, me desayuno, salgo al trabajo, pero yo a la 1:30, 2 de la tarde ya no puedo, tengo sueño, tengo extremo cansancio, como si estuviera transportando un piano de cola en la espalda. Es por ello, por los fenómenos que se están surtiendo a nivel cósmico y planetario. Igual en la psique del ser humano, su psiquismo está alterado por el borbandeo permanente, cotidiano y a todo instante de la televisión, la misma radio, las noticias trágicas, violentas, complejas, los gobiernos autoritarios, las sociedades martirizadas por las deudas, con aquellos que han sido subyugados por los tiranos denominados hoy día banqueros. ¡Qué bonito nombre! Doc, mire, acá hay una pregunta maravillosa. Usted estaba, lo va a maravillar. No, no una pregunta, es un comentario que lo va a maravillar. Marilu nos acompaña desde Costa Rica y hace este comentario. Ya en muchos países los médicos alópatas en sus consultas dan medicina alternativa como la homeopatía. En mi país, Costa Rica, ya el Colegio de Médicos reconoce a esta como una especialidad homeopática. ¿Conoce que exista en algún otro país esto? En Argentina le digo ya que no. En Argentina existe la Asociación Médica Homeopática Argentina. Sí. Muy combatida por los alópatas. Pero ha sacado enormes y maravillosos médicos homeópatas. Sí. Como el doctor Pasquero. Como el doctor Francisco Javier Isayaga, como el profesor Marcel, en fin, hay muchos valiosos médicos que han tenido la valentía de desarrollar este esquema médico científico. Sí, yo sabía que en Costa Rica no solamente está como especialización, sino que el gobierno de Costa Rica ha implementado acciones jurídicas para tratar de desarrollar la facultad de medicina homeopática. Tal vez como una medicina integrativa, no sé, todavía no saben el nombre de la facultad como tal y del profesional como tal, pero están haciendo esos esfuerzos. En México existe la Escuela Libre de Medicina Homeopática de México, está el Politécnico Nacional de México, que tiene la Facultad de Medicina Alopática y Homeopática. El título que se otorga al profesional en medicina homeopática es el de doctor en medicina homeopática, cirujano y partero. Bueno, claro que ese es el lenguaje muy coloquial de allá. Uh-huh. Bolivia hay una facultad de medicina natural. En Perú también hay una facultad de medicina natural que está dentro de las medicinas alternativas. En Brasil, la medicina homeopática está reconocida como una especialización de la medicina. En Cuba está también reconocida como una especialización de la medicina, pero también están desarrollando la Facultad de Medicina Homeopática y la Facultad de Medicina Natural, y están construyendo y desarrollando los laboratorios que producen la medicina homeopática y la medicina natural, por aquello de que a ellos les ha tocado luchar contra el bloqueo norteamericano, y entonces les ha hecho mirar hacia ese lado de la medicina. y resolviendo la acción terapéutica en su pueblo cubano. También en España existe ya un reconocimiento para la medicina homeopática como especialización. Francia la tiene en pregrado y en posgrado. Alemania la tiene en pregrado y en posgrado. Inglaterra la tiene en pregrado y en posgrado, siendo decana en esto por cuanto existe allá el hospital más antiguo del mundo en medicina homeopática, cual es el Royal London Homeopathic Hospital en Londres, que es el hospital oficial de los reyes de Inglaterra. También en Australia, en Nueva Zelanda, existe el reconocimiento de la medicina homeopática como especialización de la medicina, y en Australia especialmente ya se está desarrollando la facultad de medicina integral en homeopatía. En los países asiáticos, en medicina tradicional china, en toda la China, en Vietnam, en Corea del Norte, en Sur Corea, en Taiwán, se practica la medicina tradicional china. En la India está la medicina tradicional china, está la medicina hindú, que es la medicina ayurvédica, y está la medicina natural, y un capítulo importante, la medicina, las facultades de medicina homeopática, que fueron impulsadas por Mahatma Gandhi. También quisiera mencionarles que Sri Lanka existe la facultad de medicina integral en homeopatía y las facultades de medicina natural, como también la facultad de medicina tradicional china, auspiciadas por el Instituto de Medicina Alternativa y la Open International University for Complementary Medicines. De manera que esto no es una utopía, sino es una realidad. En nuestro país, en Colombia, como en Venezuela, la ciencia médica, los médicos serios y estudiosos han creado instituciones de investigación científica y de desarrollo de las terapéuticas alternativas y la han ido adoptando a la espera de terminar su reglamentación por parte del gobierno colombiano. Pero van muy bien implementados, van muy bien adelantados. O sea que vamos ganando la batalla. Bueno, no digamos la batalla porque finalmente ambas van a terminar en un matrimonio conveniente. Porque, mire, yo quiero hacer este llamado a atención. No puede formularse un medicamento homeopático si no lo está haciendo un profesional. Porque si no conoce la anatomía, la fisiología, la patología, la semiología, si no conoce en esencia la embriología, si no sabe anatomía comparada ni anatomía topográfica, le es imposible formular un medicamento. Si no sabe farmacología general y si no sabe farmacología homeopática, que ambas tienen unas profundas diferencias, pero casi todos los pacientes que llegan a un consultorio homeopático van ya precedidos de una prescripción alopática y sus reacciones han sido a veces fuertes. Entonces se asusta y va donde el homeópata, pero si el homeópata no conoce la farmacología general, pues no puede trabajar un paciente profundamente. Si no conoce la farmacología homeopática, que es medicina biológica, y su acción terapéutica, no la puede formular. Porque si lo hace, está poniendo en grave riesgo la salud del paciente. Correcto. Natalia de Argentina pregunta si el doctor es vegetariano y qué nos aconseja. Perdóname, ¿me pueden repetir las preguntas? No escuché bien. Natalia pregunta si usted es vegetariano y qué nos aconseja. El vegetarianismo es demasiado importante. Sí, yo soy vegetariano. un marranito de vez en cuando. No, eso solamente lo veo en las gráficas y en la televisión. En mi país hay un dicho que el cerdito no es bueno sino para engordarlo y venderlo. Y bueno, pero mi suegra dice que es bueno. Bueno, lo que pasa es que hay algunos departamentos en Colombia que utilizan el cerdo como proteína esencial. Lo que pasa es que ya se están acabando los marranitos. Pero comprobamos que es rico, doctor. Bueno, vamos a las... ¿Me decías? Vamos a las dos últimas preguntas. Sí, señor. La de Miguel Méndez es casi un comentario. Dice, mi ciudad... Este chico es de Chile, ¿no? Sí. Miguel Méndez, sí. En mi ciudad hay un centro de terapia Reiki. ¿Cómo puedo saber si es una terapia real y asegurarme de que no son unos chantas? Sí, estamos de acuerdo con esa pregunta. Está muy bien formulada. Uh-huh. Además, muy serio. La terapia Reiki nace en Japón. Sus profesores, sus docentes se han esparcido por el mundo. Es muy profunda y tiene que ser un terapeuta muy bien entrenado, muy apersonado y con un estudio que le lleva quizás 9 años. Conozco personas que suelen afirmar que son terapeutas Reiki y que apenas han hecho un cursito introductorio. Uh-huh. Eso no les da posibilidad alguna de actuar en una patología mental, porque lo más seguro es que va a crear un problema adicional y va a destapar síndromes que pueden terminar en la locura. De manera que los terapeutas Reiki son diplomados y son reafirmados por entidades japonesas y son certificados en el tiempo que dura su enseñanza, práctica y entrenamiento. Si no tienen ese título, es muy aconsejable no ponerse en manos de una persona de esta naturaleza. Correcto. Lance nos hace otro comentario. La alimentación es imprescindible para creer en un ser humano más hermoso y sutil. Si lo tomamos desde el punto de vista de la práctica de la meditación, por ejemplo, el cuerpo humano surte vibraciones eléctricas, electrónicas, plasmáticas, radiales, periespirituales y espirituales. Hoy día sabemos, a través del descubrimiento del genoma humano, que las células son inteligentes y que las partículas atómicas que habitan el cuerpo humano son inteligentes. Si nosotros, en nuestra acción central, a través del cerebro, irradiamos comentarios negativos, pesados y agresivos, nuestras células, nuestros procesos fisiológicos en toda su extensión se van a alterar. Y de la misma manera, la ingesta de una dieta no apropiada también produce esas descargas, como los pensamientos y los neurotransmisores se van a convertir en conductores negativos en vez de ser conductores altamente positivos, y por consiguiente nuestras frecuencias radiológicas se van a alterar y van a disminuir. Esa capacidad ya está medida y cuantificada por equipos que inclusive tienen la capacidad de hacer diagnóstico por el aura humana. Bien, Soria pregunta, dice, muy buenas noches, Sio, si conoce usted las terapias de camillas de piedra de jade. Esas están muy extendidas en Europa, pero es muy fragmentaria todavía la información en Occidente. Considero que en una próxima oportunidad podría darle un poco más de información al respecto. Correcto. ¿Podría servir para un pensamiento asiático? Bueno, yo me comprometo a investigar sobre ese tema. Bueno, a ver, última, porque se siguen anotando y así terminamos, doctor, y lo liberamos, y con el agradecimiento de siempre de acompañarnos. Yo creo que es muy ilustrativo estas conversaciones con usted, porque la gente quizás reciba una opinión diferente a la que, o no, a la que recibe todos los días. Y yo creo que lo más importante que nos deja esta noche como un mensaje es, por favor, no nos automediquemos mal, ¿no? Vayamos a los profesionales. Quiero no, dice, ¿qué nos puede decir el doctor sobre el clorito de sodio en el tratamiento del cáncer? Según algunos testimonios, algunos enfermos de gravedad consiguieron un pH 0%. Sí, se están haciendo experimentaciones al respecto. Con relación a esta sustancia, todavía es fragmentaria la acreditación terapéutica, paciente, resultados, de la misma manera que el bicarbonato de sodio está siendo empleado para curar afecciones oculares y auditivas. Se están haciendo experimentaciones inyectando dicho bicarbonato, claro, diluido específicamente en clínica, en tumores carcinogenoides, y se han conseguido en algunos pacientes la reducción de esos tumores para ser más fácilmente accesibles a una intervención quirúrgica. Pero todo esto hasta ahora es un proceso investigativo que nos va a llevar por lo menos unos 10 años todavía para poder oficializarlo y acreditarlo en forma racional y científica. Correcto. ¿Alguna vez en la próxima de entrevista o conversación vamos a tratar el tema de la acrotoxina, que en su momento lo desarrolló un grupo de médicos de CONICET en Argentina, que tenía las propiedades para remitir algunos tumores cancerosos, ¿no? Conozco bien la historia y fundamentalmente qué es lo que sucedió después, ¿no? Pero vamos a conversar en otro programa. Última pregunta y lo liberamos, doctor. Natalia, ¿qué piensa usted de la gente que nace con el don de sanar? No siendo médico, obviamente, ¿no? Claro, miren, yo le doy un ejemplo. En los Estados Unidos hubo un gran vidente norteamericano, el doctor Edgar Cayce, claro, que estudió, era profesor y estudió física, pero tenía unas facultades enormes para visualizar, para intuir y para manejar también enfermedades con las manos sin tocar a la persona. Ese es un caso extraordinario, documentado y verificado. En Filipinas están los curadores filipinos. Los cirujanos de manos desnudas. Son los cirujanos de manos desnudas. En China están los médicos descalzos, que tienen facultades enormes. Sobre todo manifiestan ellos que curan afecciones digamos desarrolladas por perturbaciones espirituales. Es un tema muy profundo, sí, y digamos de un conocimiento metafísico, pero esos son temas que yo prefiero dejárselos a otros especialistas en esa área. Bueno, finalmente, acá Mari me escribe, me dice, agradece toda la audiencia los aportes del doctor Spitia. Quedaron muchas preguntas para el próximo programa. Muchas gracias. Bien, eso es una opinión de nuestra audiencia. Y una vez más, se ve ratificado con todo su consejo, doctor. Y bueno, y ya está, queda pendiente una invitación para una fecha próxima. Bueno, mucho gusto, estaré dispuesto a seguir conversando con ustedes, a entregar un modesto aporte desde mis ópticas, y estoy en disponibilidad para ayudar a todos los que así lo necesiten. Una última pregunta personal, los muchachos de arriba, ¿siguen navegando por ahí por Chile a la noche? Perdóneme, yo no le escuché. Digo, los muchachos de arriba, que usted también conoce como yo, ¿siguen paseando por Chía de noche? Pero por supuesto, se han presentado avistamientos, pero usted lo sabe más que yo, las autoridades guardan silencio. Sí, señor. Y también los oportunistas aumentan. Sí, sí, sí. Gracias a ese silencio. Los coronavirus son capaces de decir que se aparecieron 500. Y eso no es cierto, pero sí, sí ha habido cosas interesantes. Bueno, doctor, con el agradecimiento de siempre, un enorme abrazo, un fraterno abrazo por acompañarnos y lo mejor para usted. Y de igual manera, un gran abrazo para ti y para los Mari, y que pasen muy buena noche. Gracias, buena noche, doctor. Bien, así hemos terminado un programa alternativo extraterrestre. Les digo que mañana vamos a tener la compañía de Jaime Maussan, de México, nuestro amigo y colega, uno de los investigadores más importantes que tiene Latinoamérica, más comprometido, más valiente, un hombre que es su vida, igual que la de nosotros, ¿no? Vive para esto. No vive de esto, vive para esto, porque a veces se confunden a personas importantes y comprometidas con la investigación, con otros mercenarios por ahí que andan disfrazados de cosas que no son ciertas. Nada, gracias por habernos acompañado una vez más. Mi abrazo más fraterno como siempre. Que Dios lo bendiga y será hasta mañana a la misma hora de siempre en Alternativas a Terrestres. Tengan ustedes muy buenas noches.